Padre, que la política educativa en la escuela pública no se forma a la gente, se le baja información nada más, no se corrige. Me comentaba una señora que lo habían llamado por el nenito en el jardín de infantes y le dijeron, va la mamá, le dice, ¿qué le pasa? ¿Se porta mal? Señora, no, acá ni se portan mal ni se portan bien. O sea, el relativismo... es todo subjetivo, ¿no? El único problema que tenemos dice que los niños se hablan entre ellos, un jardín de cuatro. Se hablan entre ellos y no oyen a los adultos. Bueno, le quiero decir que la contestación de la maestra fue no está bien ni está mal. No tienen posibilidad de decir ni de corregir. Yo ya me jubilé, pero cuando estaba en el ejercicio de las funciones, ¿no es cierto? Cuando uno decía, eso no es así, a las autoridades o a los profesores, lo que pasa es que vos estás estructurada y no tenés interés en evolucionar como docente. Y lo dejan calladito. De todos modos, bueno, uno lo acepta, pero le digo cuál es la idea de los grupos y cómo viene bajada la información a los docentes, lo que fueron toda esa transformación educativa. Fue cortar el arbolito y trasplantarlo. Yo estoy de acuerdo. Es lo que han querido hacer. Usted dijo que un educador debía ser modelo del rebaño, ¿verdad? Bueno... como familia, si logramos ser un modelito en el resto de la sociedad en que vivimos, hay muchos que no son modelos y que también pueden estar a cargo de la educación de nuestros hijos, docentes de escuela. ¿Cómo se hace desde el ámbito familiar para contrarrestar ese modelo, o sea, ese mal modelo? Antimodelo. Bien, ese es el desafío que enfrenta todo buen educador. Y le contesto con una sola cosa, ¿no? Mire, al menos tenga en cuenta este principio. Una persona se deja educar de la persona que más ama. Tiene que partir de eso. Por lo tanto, tiene que ganarse el amor de la persona que usted va a educar, sea su hijo, sea su alumno. Si consiguió usted que se enamore más del ejemplo virtuoso que usted da, gana usted. Si no, gana el otro. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, agradecemos de nuevo al padre Miguel Ángel Fuentes con un fuerte aplauso.